Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Vengo a hacerles una invitación porque es que yo ya llevo muchos, pero muchos días pensando en que a mí me gustaría estar de viaje. Así que, como ven, que con la ayuda de nuestra imaginación, les invito a todos y a todas a salir de vacaciones. Y fíjense bien, vamos a ir a un lugar en donde generalmente hace mucho calor, hay mucha arena para construir castillos, hay palmeras con muchos cocos. ¿Se les ocurre qué lugar podría ser? Que sí, que nos vamos a la playa. ¿Vienen conmigo este viaje? I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. Y como dice esta canción de los Beatles, un grupo de hace muchos, muchos años, por ejemplo, de los años que sería la suma de 6 decenas, de los años 60, a mí me gustaría estar con mis amigos y con mis amigas en el jardín del pulpo observando qué pasa por ahí. ¿Escucharon ese sonido? ¿De qué animal es? Sí, es el sonido de las gaviotas. ¿Y este sonido de qué animal será? Es el sonido que hacen las orcas. Y este rugido es el rugido del león, pero no del león que vive en la sabana. Es el sonido que hace el león marino. ¿Lograron escuchar a los delfines que nos vinieron a saludar? Salta fuera de la mar y cuando contenta baila, salta fuera de la mar. Inga tiene un vallenato en medio del mar helado. Inco es el nombre del muchacho que feliz está. Datos curiosos del fondo del mar. ¿Sabías que las tortugas de Galápagos pueden dormir por 16 horas al día y pueden sobrevivir un año sin comida o agua? ¿Sabías que los caballitos de mar pertenecen a la familia de los peces? Es decir, son peces. Y son capaces de cambiar de color para mezclarse con el entorno. Es la única defensa que ellos tienen. ¿Sabías que los delfines pueden dormir con una mitad del cerebro despierto? Es decir, con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Sabías que el antepasado de los tiburones era el megalodón? El tiburón azul. Yo soy un tiburón. Un tiburón azul. Tengo mucha hambre, como muchos peces. Voy con mis amigos a gran velocidad. Yo soy un tiburón azul. Mi aleta dorsal asomada está en la superficie. ¡Todos arrancar! Yo soy un tiburón azul. Mi pariente el blanco anda solo siempre. Él devora focas, es grande y feroz. Yo soy un tiburón azul. Duermo en las corrientes, dentro de una cueva. Salgo a pasear, qué gran diversidad. Yo soy un tiburón. Adivina, adivinadora. Adivina, adivinador. Vivo en el mar, mis hermanas en el cielo. Yo tengo brazos para nadar y ellas no dejan de brillar. ¿Quién soy? Para las mentes matemáticas. Clarice se fue a la playa. Y vi dos pulpos. Como ya sabemos, cada pulpo tiene 8 tentáculos. Si vi dos pulpos, ¿cuántos tentáculos vi en total? Adivina, adivinadora. Adivina, adivinador. No lo parezco y soy pez, y mi forma la refleja una pieza de ajedrez. ¿Quién soy? Vivo en el mar sin ser pez, y soy siempre juguetón. Nunca me baño en el Rin, pues soy el mismo delfín. ¿Quién soy? Tranquilo, jugaba y saltaba, muy contento estaba. cuento va a comenzar. Yo lo escucharé, mi boquita cerraré. Sentadito estaré, mis manitas acostaditas. El cuento del día de hoy es El pez arcoíris. Lejos, muy lejos en alta mar, vivía un pez. Pero no era un pez cualquiera. No, era el pez más hermoso de todo el océano. Su traje de escamas relucía con todos los colores del arcoíris. Los otros peces admiraban sus escamas. Lo llamaban pez arcoíris. ¡Ven, pez arcoíris! ¡Ven a jugar con nosotros y nosotras! Pero el pez arcoíris se deslizaba entre ellos, callado, pasando de largo, haciendo brillar sus escamas. Un pececillo azul lo siguió nadando detrás de él. ¡Pez arcoíris! ¡Pez arcoíris! ¡Espérame! ¿Por qué no me das una de tus brillantes escamas? Son preciosas y tienes tantas. ¿Pretendes que te regale una de mis escamas a ti, pez? ¿Qué te has creído? Le gritó el pez arcoíris. ¡Vete de aquí! Asustado, el pececillo azul se marchó nadando. Muy agitado, contó a sus amigos lo que le había pasado con el pez arcoíris. A partir de entonces, ninguno de ellos y ellas quiso volver a relacionarse con el pez. Se alejaban cuando el pez arcoíris pasaba por ahí. ¿De qué le servía ahora el pez arcoíris sus maravillosas escamas resplandecientes si ya no provocaba la admiración de nadie? Se había convertido en el pez más solitario de todo el océano. Un día le contó sus penas a la estrella. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Con lo bonito que soy? En una cueva que hay detrás del arrecife de coral vive Octopus, un pulpo muy sabio. Quizá él puede ayudarte, le dijo la estrella de mar. El pez arcoíris encontró la cueva. ¡Qué obscuridad! Apenas se podía ver, pero de pronto aparecieron dos ojos relucientes que lo miraban. Te estaba esperando, le dijo el octopus con voz profunda. Las olas me han contado tu historia. Escucha mi consejo. Regala a cada pez una de tus resplandecientes escamas. Claro que entonces dejarás de ser el pez más hermoso del océano, pero volverás a ser feliz. Entonces el pez arcoíris quiso decir algo, pero Octopus ya había desaparecido. Regalar mis escamas, mis hermosas escamas brillantes, pensó horrorizado el pez arcoíris. ¡No! ¡Nunca! ¿Cómo podré ser feliz sin ellas? De repente sintió un ligero movimiento de aletas a su lado. Allí estaba de nuevo el pececillo azul. ¡Pez arcoíris! ¡No seas mala onda! Regálame una de tus relucientes escamas, una pequeñita. El pez arcoíris dudó. Si le doy una escama pequeña, muy pequeña, pensó, ni siquiera notaré que ya no la tengo. Con mucho cuidado, el pez arcoíris arrancó de su traje la más pequeña de sus relucientes escamas. Toma, te la regalo, pero ahora déjame en paz de una vez. Muchísimas gracias, burbujeó el pececillo azul, loco de emoción. Eres muy bueno, pez arcoíris. Pez arcoíris tuvo una extraña sensación. Se quedó mirando durante mucho rato al pececillo azul, que se había puesto una escama brillante y se alejaba zigzagueando feliz por el agua. El pececillo azul, con una escama brillante, cruzaba el agua con una flecha. Y al poco tiempo, el pez arcoíris estuvo rodeado de muchos otros peces. Todos querían que les diera una de sus brillantes escamas. ¡Y qué maravilla! El pez arcoíris empezó a repartir sus escamas a derecha e izquierda. Y mientras lo hacía, se sentía cada vez más contento. Cuando más resplandecía el agua a su alrededor, mejor se sentía entre los demás peces. Al final, el pez arcoíris se quedó con una sola escama brillante. Había repartido todas las demás y se sentía feliz, más feliz que nunca. «Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros», le llamaban todos los peces. «Voy enseguida», contestó el pez arcoíris. Y lleno de alegría, fue con sus nuevos amigos. Y colorín colorado, este cuento del pez arcoíris ha terminado. ¿Saben quién escribió este cuento? Pues el autor de este cuento se llama Marcus Pitster. Viaje a la playa ha terminado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Le agradecemos a Pamela y a Dalí por haber puesto la música en este viaje. ¡Hasta la próxima! I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.